eso de las 4, nada de eso. Estamos aquí en Back to Disco Estéreo 100. No sabe contar el señor Fuentes, el señor doctor. Fue a la facultad y se le olvidó con... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Gozándola. Don't take away. Thank you. until the stars fall from the sky. So if you find someone you love a lot, you must never let them go. Ain't no doubt for peace. reason now. Come on, let's get down tonight. Cause what you got there, baby, show not for the sound of that. andamos cerca de las 10 de la noche. Esto es Back to Disco Stereo 100. ¡Qué agasajo! Puro ruido de uñas de las de abajo se oye ahí en la tarima. Esto es Back to Disco, este es Stereo 100.